lesionado Pirok, nada más que lo dijo después de la pelea porque ya estaba todo contratada Sí. las empresas y todo, y bueno, Sí. y como quería hacer una pelea con su público. Así que bueno, vamos a lo que creo que tenemos a Petrov para campeones en el ring. La sociedad alemana de Villa Ballester, ya terminó la pelea del título del mundo y aquí estamos con la retadora de Cecilia Petrov. Bueno, una semblanza de lo que fue tu lucha mundialista. Sí, bueno, no me salieron las cosas como pensaba, ¿no? Y acabó demasiado pronto y no pude desarrollar mi boxeo contra el chino. Es un gran boxeador, pega fuerte, precisa muy bien los golpes y no me dejó hacer nada prácticamente, ¿no? ¿Vos pensás que esa derecha del primer round hizo que tuviera que vos salirte a los cruces y eso precipitó más la derrota más rápido, puede ser? No, verdaderamente la primera derecha la bloqueo. Sí, cuando lo veáis el vídeo lo veréis que la bloqueo perfectamente. Lo que pasa es que de la fuerza me resbalo con el pie y me caigo. En la segunda sí que me pilla bien justo el golpe, la segunda derecha. Pero la primera no fue nada, simplemente un resbalón. ¿Qué pensás del chino Maidana hoy que ya ha terminado la pelea? Un gran boxeador, yo creo que seguirá estando en lo más alto, ¿no? Boxeando con grandes estrellas y pues yo creo que puede ganar hoy en día a cualquiera. Petia Petrov, bajando liviano, ¿puedes hacer carrera nuevamente o otra pelea de título del mundo? Yo creo que yo espero tener oportunidad de tener otra pelea de campeonato mundial, pero sé que en el peso ligero, que es de donde soy yo y donde mejor me encuentro más fuerte. La verdad, te agradecemos por tu amabilidad, tu gentileza, la verdad que nos ha tratado tan bien a la prensa argentina, así que a pesar de la derrota, la gente argentina se lleva un buen recuerdo tuyo aquí por tu paso en el país. No, de nada, muchas gracias. Gracias a todos los argentinos que me han tratado muy bien, tanto la prensa como la gente por la calle. Y me voy gustado, ¿no? Porque no pude hacer mi combate, pero me voy contento porque he estado a gusto aquí en estos días y lo he pasado bien. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, así pasaba Petrov, el hombre de De Rusia. Rusia, radicado en España. Realmente, qué gran vocabulario, cómo explican bien las cosas. Sí. Realmente espectacular y bueno. Aparte, muy bueno él, muy bueno el rincón con Ricardo Sí, bueno, y de también Sánchez de Atocha. a Luciano Cuello. O sea, una barbaridad. Ah, estuve esta mañana, estuve en hotel con ellos. Estuve con Cuello, no estaba Petro, estaba en la cama, pues estuve con Atocha, estuve con Cuello y el otro muchacho de la página. Sí, Pedro García de Pedro Vocero García, Directo. exactamente, estuvimos charlando. Bueno, porque ahí en el mismo hotel están todos, está Chino y estaban los jurados. Así que no reconoció con grandeza lo que fue, lo superó, dijo, a otra cosa. Y bueno, también tuvimos oportunidad de estar con Marco René Maidana, y esto es lo que hicimos humildemente para campeones en el ring, en el vestuario. Bueno, estamos en el vestuario ganador para campeones en el ring. Bueno, Chino, la nueva defensa ante tu gente. Contanos la semblanza de esta noche aquí en Villa del Este. Bueno, la verdad que estoy contento porque victorioso de esta pelea bastante importante para mí, una primera defensa de mi título. Y bueno, ante mi gente todo. La pelea fue bastante fuerte en los primeros rounds y bueno, después se cayó y se terminó. La clave fue esa derecha sobre el final del primero que hizo que cambiara quizá la estrategia porque Petrov salió a jugarse y ahí aprovechaste para meter tu mano. Sí, Petrov salió a pelear, él vino a ganar y bueno, yo también estaba bien preparado y pude mantener la potencia y pegarle más al cuerpo y también arriba, así que lo fui instruyendo de a poco. Te vimos más tranquilo, pensando más la pelea. Quizás bueno, todo este trabajo que has hecho en Puerto Rico y aquí en Rafaela fueron buenos frutos para vos. Sí, en Puerto Rico trabajé bastante con el preparador físico, el preparador físico Penca García, con el entrenador Ruiz Pérez, con el entrenador Cristian Rodríguez también, que me ayudaron bastante, hicimos un trabajo bastante importante y por eso este resultado viene bien. Bueno. ¿Qué es lo que viene para Marcos René Maidana? Más allá que estamos recién en los festejos, pero diciembre puede ser la próxima. Sí, diciembre, se habló de diciembre, una revancha con Eric Morales y sí, estoy preparado, así que peleo con cualquiera. Bueno, te dejamos, aquí está con tu gente, te queremos agradecer siempre, tan amable con Campeones en la Ring, bueno, donde esté el Chico Mariana, ahí estaré. Bueno, muchas gracias por esta nota, y bueno, un saludo grande para la gente de Campeones en el Ring, que siempre están con el boxeo, y bueno, gracias por el apoyo.